puedes marcharte sin condición. Yo ya no quiero sufrir más. Estoy cansado de tanto llorar. Déjame vivir, déjame ser feliz. Déjame vivir, déjame ser feliz.